este palito. Lupita me dice que se me secó el palito, pero es que no sabe que lo tengo nuevecito. Lupita me dice que se me secó el palito, pero es que no sabe que lo tengo nuevecito. Palito de Guayacán, que florece donde quiera. Palito de Guayacán, que florece donde quiera. Cuando la toma se va, que yo lo tengo en primavera. El palito de Guayacán, qué bonito. De Guayacán, hay palito. Palito de Guayacán, que florece donde quiera. Palito.